Pásale la escobita al mundo, que está rechiflado, chico. Ramonita, que bailas con la vida. Ramonita, que ríes con amor. Ramonita, pásale la escobita a este mundo que está loco por demás. Escobita un poco al norte, que es rico guatón. Escobita un poco al sur, que se descontroló. Escobita al este, que elegante se empachó. Escobita al oeste, que se rechifló. Ramonita, Ramonita, Ramonita, que barres el azar. Ramonita, que siembras alegría. Ramonita, que barres el azar. Sí. Ramonita, sincera como el alma, que cosechas cometas de amistad. Escobita un poco al norte, que es rico guatón. Escobita un poco al sur, que se descontroló. Escobita un poco al este, que elegante se empachó. Escobita al este, que se rechifló. Ramonita, un poco cascarrabia. Ramonita, que alegras al amor. Ramonita, alumna de primaria, elegida compañera del año escolar. Ramonita, corazón de las estrellas. Escobita, un poco al norte, que es rico guatón. Escobita, un poco al sur, que se descontroló. Escobita al este, que se empachó. Escobita al oeste, que se rechifló. Escobita, Ramonita, chiquitita, corazón de Dios.